Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 14 de Seres Románticos, que estará dedicado a la espera melancólica. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. En los márgenes de un río se acumulan los signos profundos de una vida. Una mano desnuda basta para grabar las reminiscencias de su ágil pasado. Recoge sus tallos y con ellos viste tus pasos para sembrar futuro tras de ti. Otros más tarde tomarán las historias que tú dejaste guardadas en su ribera. El horizonte alumbrará el viento y fecundará con dulce verdad el agua. Un cándido horizonte será cubierto por un tamiz de plumas y la luz de algún dios caerá suavemente sobre tu piel callada. Ahora la piedra labrada ya no es un cincel que corta el agua. Se han convertido en un cuerpo tierno donde se refugian aves y nostalgias. En su cáscara, la fría noche cristalizará, y con el sueño cálido de los corceles y los pájaros, se difuminará por las orillas como una melancolía tan penetrante que humedecerá cada rincón de tu alma. Cuando tu caballo se esté desperezando, te encontrará firme, admirando con emoción la claridad del final del río. Él se presentará a tu lado. Tomará sus riendas como quien coge una mano. Y sin montarlo, caminaréis juntos entre el suspirar brillante de los juncos y las hermosas leyendas que surcan el río. Así, apenas sin darte cuenta, aprenderás a amar como el viento y la luz de una huida. Sigo un río triste y hundido entre dos vetas de mármol. Entre las ramas del atardecer veo un horizonte blanco. Frente a mí duerme una cruz de lava. Las palomas anidan cerca de su candor sobre dunas de trigo y escarcha. La luz desciende lenta a través de un océano de alas. Mi pena tiene la forma de un jinete azul sin caballo. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Acabamos de escuchar el poema de mi autoría titulado Paseando por la Ribera, de mi libro Alfiles de la Esperanza, y el tema del cantautor uruguayo Jorge Drexler, llamado Al otro lado del río. Una obra que representa la paradoja que es una melancolía, porque, a pesar de sus lágrimas de tristeza y desaliento, el protagonista de la canción sigue remando por la leve llamada de un suspiro y la vaga certeza de que hay una luz acogedora al otro lado del río. Clásicos Diamante. Estimados oyentes, ¿qué es entonces lo que nos empuja hacia adelante en busca de nuestro destino, cuando el alma lleva consigo el pesado lastre de la melancolía? ¿No será que necesitamos siempre escapar de algo, como una especie de revulsivo, para correr hacia la felicidad? ¿Qué piensan ustedes? Quizá la melancolía sea una memoria que dicta nuestros pasos, que no simbolice un pasado estático, sino un reloj que marca rígidas horas de madera, pero siempre con savia nueva. Por eso la esperanza es hermana de la melancolía, porque la vida nos aguarda misteriosa con los brazos resplandecientes de su abierto amanecer. Pero para llegar a ella, debemos guiarnos de lo aprendido, y es que el ser humano no sabe amar si no es desde el recuerdo. Nuestro querido clásico diamante de hoy, don José García Nieto, nos explica con gran lirismo, en el poema que a continuación les voy a declamar, este eterno rodar de emociones contrapuestas que denota la espera de un enamorado, con expresiones tales como herido pero no vencido o dolor antiguo pero ambición novísima. En conclusión, ese resurgir que la vida nos ofrece una y otra vez como metáfora de la dualidad de un mundo que percibimos cercano bajo la luz del sol, pero extraño en la oscuridad de la noche, aunque siempre gire como un mismo planeta. Emplazado a quietud estaba el vuelo, a silencio la voz y el alma olvido. Herido estoy de amor y no vencido, ni evito el aire, ni evidencio el suelo. Ni tu palabra invade mi desvelo, ni tu ausencia se crece mi descuido. Se alza a mi lado el pálpito del nido sobre la sangre inédita del celo. ¡Qué mal guerrero fue de tu impaciencia! ¡Qué mal abril del agua renovada que te encontró hecha junco en la ribera! Luché sin triunfo en lid de adolescencia, con un dolor antiguo en la mirada y una ambición novísima en la espera. Han escuchado el poema del autor español José García Nieto, titulado Emplazado a quietud estaba el vuelo, y la canción Espérame en el cielo, de la intérprete italiana Mina. Un precioso bolero que muestra la infinitud del amor pasional de una pareja que necesitará de la inmensidad del cielo para que, cuando sus vidas se queden cortas, poder seguir amándose. El amor es una gran historia. Estimados oyentes, hasta ahora hemos visto que la melancolía es fiel compañera de la espera, que también es el motivo que nos hace huir hacia la felicidad, y que puede llegar a ser tan grande que necesite un cielo para alumbrar tan solo uno de sus deseos. Pero, ¿podría darse la oportunidad de que una melancolía fuera todas esas cosas a la vez? En nuestra vida en la Tierra seguramente sea imposible, pero ¿y si viviéramos en el espacio? Pues decídanlo ustedes mismos después de escuchar este mensaje que recibió una mujer de su marido, un astronauta enamorado. Miranda, amor mío, he decidido escribirte antes de mi turno de invernación, ya que pasarás mucho tiempo sin volver a tener noticias mías. Por fin hemos arribado a Clisonia. Confiamos en descubrir en su mar las anheladas bacterias X que regenerarán nuestra débil capa de ozono. Durante mis vuelos rutinarios en soledad, proyecto tu fotografía en el panel holográfico de mi nave, como un Prometeo enamorado que cubre de barro tu reflejo, Miranda, para sentir la ternura de acariciarte. Cuando observo a través de la ventanilla la expresión mágica del océano rojo de Clisonia, me viene el recuerdo de cuando nos zambullíamos desnudos en el mar al atardecer y admirábamos las nubes flotar como castillos de franela sobre el horizonte. Miranda, añoro tanto respirar el oxígeno fresco de nuestro planeta. ¿Sabes? Cuando me encierro en la cápsula de esterilización, pienso en ti. Entonces sus muros vibran como las cuerdas de una guitarra y su aire yerto se perfuma con el eco húmedo de tu voz. Aquel habitáculo inhóspito renace como un cálido hogar que protege nuestro idilio. Después de mucho tiempo sumido en la oscuridad del universo, he aprendido que solo un ser amado es necesario para colmarlo. Por eso, lo siento tan tuyo, porque nunca se olvida el aspecto que tiene un sueño. En los márgenes de mi casco se agolpan los signos profundos de mi lenta existencia. Ambos sabíamos que a mi partida nuestras vidas pasarían en tiempos diferentes. Un día en el espacio cuenta como meses en la Tierra, pues a la vuelta seré más joven que nuestro hijo. Pero esta inmutable paradoja fue la certeza de que eres mi gran ilusión. Así me casé contigo, sabiendo que cuando regresase debería pasar mi juventud amando a una anciana. Miranda, ahora mi tiempo debe detenerse. Dormiré suspendido en un ocaso denso y frío, pero mi pulso brotará como un bando de gorriones en tu eterno amanecer de amor. Dile al niño que pronto su papá será un héroe. Os quiero, Comandante Antonio Gutiérrez. Una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Whoa. invento de ciencia ficción. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, hay noticias desde la estación. Hemos escuchado el relato de mi autoría titulado Carta de un astronauta enamorado y el éxito Llamando a la Tierra del grupo español M-Clan. Su letra es un grito de melancolía en el desierto cósmico y, al igual que nuestro comandante Antonio, el recuerdo de su amada por parte del protagonista de esta canción es tan poderoso que ninguna distancia medida en años luz podrá agotarlo. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola, mi nombre es Abdiel Betancourt, llamo desde la República de Panamá y quiero dedicar la canción Patria de Rubén Blades. Esta canción se la quiero dedicar a todos mis compatriotas que se encuentran en este momento viviendo en el extranjero y también a todos mis compatriotas que viven en nuestro hermoso país. No quiero despedirme sin antes darle las gracias al programa Seres Románticos por la oportunidad que nos permite a cada uno de nosotros de solicitar el tema de nuestro agrado. Muchas gracias, Seres Románticos, y espero mi canción. Saludos. Muchas gracias, Adiel, desde Panamá, por confiar en las ondas de Seres Románticos para hacer llegar tus buenos deseos a todos tus compatriotas que viven alrededor del mundo y, por supuesto, en tu hermoso país. ¿Cómo no? Aunque esta canción tan especial del gran Rubén Blades, que tal como me contaste por email, es como un segundo himno para tu país, podría valer también para cualquier otro del planeta. Porque, al igual que dice Rubén en su bonita letra, la patria no la limita a nadie. Ella es un sentimiento. ¿Y qué razón tiene? Amigos, seres románticos, Abdiel además ha tenido la cortesía de enviarme un espléndido audiopoema para todos nosotros. Muchas gracias, Abdiel. Se titula El último viaje y suena así. Este será el último viaje. Estaré presente. En medio de mucha gente, la brisa rozará tu piel, moverá tu traje. Este será el último viaje y no sé si estar triste o contento. No sé si darte las gracias o decir lo siento o esperar de ti un nuevo mensaje. Este será el último viaje que estaremos juntos viendo el mar. Cerrar los ojos y soñar en proyectos y otros planes. Este será el último viaje y no podré detener el tiempo. Es triste cuanto siento que todo esto se acabe. Este será el último viaje y ambos nos veremos partir. Ya no habrá más que decir, solo quedará el recuerdo en cada lágrima que sale. Este será el último viaje, y es probable que te diga lo mucho que te quiero. Después de hoy solo espero algún día volver a verte en la tierra o en el cielo. Tú seguirás tu camino, aventurera en el mundo. Yo seguiré mi destino con un diferente rumbo, y el tiempo nos mostrará, pues, quién tenía la razón. Si habrá ganado el deseo o habrá perdido el amor. Este será el último viaje y estaré presente. Ahora vamos con tu dedicatoria. Abdiel, de Panamá, dedica con todo su aprecio a sus compatriotas y emigrantes panameños la canción de Rubén Blades titulada Patria. Abuela, patria, son tan... Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Carolina Maza desde Madrid y mi dedicatoria es para mi esposo Enrique Suárez. También deseo compartirles un pequeño poema de mi autoría, se llama Fantasía. Y dice así: en un sueño huyamos donde las lágrimas no existen, donde el para siempre brota en cada momento y las palabras son el sendero a lo imposible. Si te atreves a hacer fantasía, yo seré hada de la isla de nunca jamás. Desearía escuchar la canción All the Things You Are de Ella Fitzgerald. Y muchas gracias, Juan, y a tu programa Seres Románticos. Muy amable, Carolina de Madrid, por guardar este dulce poema en nuestro buzón de amor de Seres Románticos, que cada semana late más fuerte gracias a vuestros versos y palabras bondadosas, como las que dices en tu poesía, Carolina. Esas palabras que son el sendero a lo imposible. Y es que estas palabras nos abren caminos, pero no de barro o cemento, sino de cristal, porque aunque nos provoque miedo el que puedan romperse, serán los únicos que nos dignifiquen, porque en ellos se podrán reflejar nuestras palabras más sinceras, las del alma. Vamos entonces con tu dedicatoria. Carolina de Madrid dedica con todo su cariño a su marido Enrique la canción de Ella Fitzgerald titulada All the Things You Are. Of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday that moment divine when all the things you are mine. Esta última canción, todo el equipo de Seres Románticos, se la queremos dedicar a los niños y niñas que forman esa bonita familia de amistad en todo el mundo, que es Aldeas Infantiles. Y como esa familia es tan grande, pues en esta ocasión vamos a enviar esta dedicatoria en especial a los niños y niñas de los hogares de Aldeas Infantiles de Granada, como representación de todos sus demás amigos y compañeros. Y desde Seres Románticos queremos recordaros que vosotros, niños y niñas, sois la esperanza más luminosa que tenemos y que todos los motivos de alegría que hay en esta vida es porque vosotros existís. Por eso os mandamos de parte de toda la emisora muchos, muchos abrazos. Pues la canción que os vamos a poner ahora es para que la bailéis haciendo un trenecito. Y el primero de la cola tiene que hacer de burrito para guiar a todos los demás a Belén. Que dentro de nada empieza la Navidad. ¡Que suene el burrito sabanero! ¡Un saludo! Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme una semana más en este episodio de Seres Románticos, que hemos dedicado a la espera melancólica. En el próximo capítulo hablaremos de otro motivo de inspiración para descubrir juntos, ustedes y yo, la sensualidad del mundo cotidiano. Os espero, Seres Románticos, el próximo lunes a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, en la redifusión del espacio los domingos a las 9:30 de la noche y en formato podcast